Tenías un dibujo y la ropa al revés. Llevabas cualquier color en el pelo y bailabas una canción que no sonaba en el bar. Confieso no ser del tipo que lleva el pantalón y dice las cosas por única vez. Sos tan dulce, me muero por verte. Igual no me sigas, siempre arruino todo. Y además ya estás tan enamorada, frotada ya como el cielo, cargado de estrellas que hay en tu vida.